posible ser breve. ¿Puedo seguir media horita? Sí, sí, sí. Gracias. Miren ustedes. Los judíos ciertamente no aceptaron que Cristo fuera el Mesías porque siguieron a los maestros orgullosos que no les hacían sentir pecadores que necesitasen ser salvados de sus pecados, sino les hacían sentir instalados en la soberbia de ser el pueblo escogido, instalados en la ley. Es como un pacto jurídico. Dios nos ha dado esta ley, nosotros la cumplimos y el que pague. Es lo que decía San Pablo, la cumplís la ley. La cumplís la ley. Tienes la ley y no la cumples, y te glorías en, en tenerla, y desprecias al gentil que no tiene la ley de Moisés. Estaban orgullosos. Estaban esperando que la promesa divina tenía que realizarse en la victoria mundana, ultramundana, es decir, de poder, de venganza, de liberación política y de imperio político, en que se giraría la tortilla, que decimos en castellano, volverían las tornas, ¿no? Y así como los romanos tenían el pie en el cuello de los judíos, ellos tendrían el pie en el cuello de los romanos, ¿no? La manera de entenderlo históricamente más fácil es pensar una cosa misteriosa que Dios permitió, quiso. Los judíos esperaban que cuando viniese el Mesías pasaría lo que pasó cuando vino Mahoma, que se armaría, vendría un poder en la tierra que en nombre de Dios librase al pueblo judío del poder de los gentiles y les permitiese a los creyentes dominar el mundo, hacer un imperio que derrotase al imperio de los gentiles. Y esto es lo que hicieron los árabes. Entonces el imperio de los gentiles ya era un imperio cristiano, aunque con todas las cosas que ustedes han visto en esos tiempos, ven qué complicada era la cosa, ¿no? Pero ellos lo veían como pagano, porque precisamente a los árabes se les contagió la idea judía de que la Trinidad era paganismo, porque Dios no puede tener hijos, porque solo tiene hijos el que los necesita, y Dios no los necesita para nada. Esto está en el Corán, y por tanto Dios no puede considerarnos a nosotros hijos suyos. Es una blasfemia decir que Dios nos adopta como hijos para Mahoma. Tenía un concepto de Dios distante, incapaz de donación, de amor y de paternidad. Y los califas, sucesores de Mahoma, que son como hubieran querido ser los líderes del mesianismo judío que rechazaron a Cristo como Mesías, en pocos años conquistaron el mundo. Los judíos entendían así el reino mesiánico. Por eso algunos, cuando se convirtieron a la fe cristiana, lo hicieron a su manera. Aceptaron que Jesús de Nazaret, aquel a quien los fariseos habían engañado al pueblo y habían hecho crucificar, era el Mesías. Por tanto, resucitó y volverá con gloria. Y esta vuelta con gloria la entendían en un sentido tan terreno, carnal y mundano, que es cierto que había sectas, diríamos cristianas, leonitas, que decían, en el reino de Cristo, cuando venga el Mesías en la segunda venida, nos dará 100 por 1. Y a los que han dejado de tener una esposa, tendrán 100 mujeres, ¿no? Porque veían como el paraíso de Mahoma, en donde hay mujeres, veían el resucitado. Esto se ve en los diálogos de los de Cristo con los saduceos y los fariseos, ¿eh? con quién, de quién será esposo el que ha tenido siete mujeres, ¿no? Cristo le dice, serán como los ángeles del cielo, ya no habrá allí relación carnal. Entendían la resurrección como una prolongación de la vida del hombre en esta situación de hoy. Con sus concupiscencias desordenadas y egoísmos, ya saciadas por la victoria de Cristo. Los que estuvieron con Cristo y reinen con Él, entonces, si dejaron de tener esposa, tendrán 100 mujeres. Si dejaron un campo, serán los grandes latifundistas, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Eh? Y esto era el milenarismo. Y en la historia de la religión cristiana, la tentación de ver así el reino de Cristo ha sido constante. Esta visión como que yo soy fiel a Dios, triunfo de mis enemigos, porque Dios protege a los suyos, ¿no? Y me enriquezco, y me pongo por encima de todo, lo tenían los puritanos ingleses, y los que conquistaron el oeste americano muchas veces. Se ve en las películas del oeste. Hay mucha tentación de ver el reino de Cristo poniendo Cristo al servicio de nuestro orgullo. Entonces nosotros somos de Cristo porque vamos a salir ganando. Porque Cristo no es el perdedor nato, es el triunfador, es el que ha de vencer. Yo soy de los suyos y voy a ganar también. ¿Me explico, verdad? Y esto existe, este error, y existía este error judío. Los santos padres lo combatieron. Y enseguida hubo, en el mundo cristiano, el orgullo de los gentiles convertidos. Los judíos son mala gente. Nosotros somos los cristianos. Los judíos no lo han creído. Están esperando un reino en la tierra. ¿Qué es esto, un reino en la tierra? Cristo no va a deshacer los reinos de la tierra, vamos a continuar tranquilamente con el imperio romano, y con el derecho romano y con los ideales de la cuna, y se convirtieron en la fe cristiana, pero la sociedad la dejaron pagana. Esto explica la iglesia de los siete concilios, que milagrosamente el Espíritu Santo le hace ser ortodoxa, pero que está siempre tentada de mundanidad. Porque el imperio no es un imperio cristiano. Cuanto más lo dice, menos lo es. En este contexto del orgullo del gentil convertido, que San Pablo combate en la carta a los romanos, el olivo que es Israel, le han sido cortadas las ramas por su falta de fe. Y se te ha injertado a ti, que eres una cebuche, que tenías no tenías la ley de Dios, un acebuche, se te ha injertado en el olivo y ahora das frutos de olivo por la fe. Mira que si fueron cortadas las ramas naturales, se llaman ramas naturales, del árbol de la iglesia, a los judíos de carne, porque fueron incrédulos, ahora seréis, también seréis cortados vosotros las ramas de acebuche, si sois incrédulos. No os ensoberbezcáis contra las ramas naturales. Porque si los judíos tenían el orgullo judío, incluso los que aceptaban que Jesús era Jesús de Nazaret, era el Mesías, y casi los que eran del todo ortodoxos, también tenían tentaciones de ver el reino mesiánico como el califato musulmán fue. Y los gentiles tuvieron la tentación de instalarse tranquilamente. Ahora se nos ha dado a nosotros la fe cristiana. Este es el testamento definitivo y no hay que esperar más cambios en el mundo. Los judíos que se fastidien, ya no hay nada que esperar, el mundo es así. Bueno, que es así, pues no se puede esperar más. Y entonces era así, después ha sido asá, Y ahora con esta misma línea de estamos en el mundo y el reino de Dios no es de este mundo y es ilegítimo esperar que venga el reino mesiánico con todas las promesas que los profetas decían, ¿no? Es que no era, no se prometían 100 mujeres al que dejase una mujer. Se prometía la paz del mundo, el conocimiento de Dios llenando la tierra como el mar está lleno de agua. Es decir, son exageraciones de los profetas que tenían este estilo semítico de hablar, que es lo que dicen muchos exégetas de ahora. Y entonces, ¿ellos qué esperan? Esperan, los que les parece una metáfora de esas exageradas, decir que las lanzas se convertirán en podaderas y los arados y las espadas se convertirán en arados. Claro que es metáfora. Ahora serán los tanques que se convertirán en tractores, ¿no? Las bombas atómicas que se convertirán en cosas útiles para sanar enfermedades, ¿no? Pero no quieren esperar esto. Muchos cristianos gentiles, desde los tiempos del siglo IV, comenzó a desaparecer toda mención del reino mesiánico en el futuro de la Iglesia. Por ir contra los judíos, se decía. Lo que pasa es que se fue contra los judíos terrenos y también, según los autores que no siguen la corriente esta de abandonar la idea de que el reino de este mundo está llamado a ser reino de Dios y Cristo, tiene que desmundanizarse, tiene que haber en el mundo un reino que no sea del mundo sino de Dios. No te entiendo. El reino de Cristo no es del mundo, pero no viene del mundo, pero de Cristo viene sobre el mundo el reino de Dios. Pues claro está, para otra economía ya no se hubiese encarnado. Tanta concreción, llamar a un linaje, Abraham, Isaac y Jacob, nacer en Belén, en Nazaret, Belén que es la ciudad de David, el rey de Israel, como dicen los evangelistas. Entrar en Jerusalén aclamándole las multitudes de Israel, viene el reino que viene de nuestro padre David. Para después no tener nada que ver, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, no tener nada que ver con la historia de la humanidad. La humanidad hace su historia, que quieren decir que hace una historia mundana y pecatada. Pues entonces, en cuanto pienses así y en cuanto sea así, no seas del mundo, no salgas del mundo, pero no seas del mundo, o sal del mundo si Dios te lo llama. No sé si me explico, pero quedarte allí con criterios mundanos y decir Dios no se mete conmigo y decir que es un error judío pensar que el mundo se tiene que transformar en reino de Dios, quiere decir que no hay que esperar la paz en el mundo, y entonces la esperan del pacifismo masónico, y así es lo que está ocurriendo en la vida cristiana ahora. El mundo ahora es pluralista. Yo le dije una vez a un sacerdote en Barcelona, supongo que en un mundo pluralista, aquello de que Cristo es el único nombre que se ha dado a los hombres bajo el cielo para que sean salvos, sigue siendo verdad. Dice, tiene usted razón. Y se quedó paradísimo. Pues si es verdad, algo habrá que hacer en un mundo pluralista para seguir diciendo que no se va a salvar por la pluralidad de ideologías y por el relativismo de las filosofías. Y por la confluencia y consenso de las ideologías, muchas de ellas surgidas de una idea atea. Sistemas políticos que son la aplicación práctica del ateísmo, para tener que consensuar. Están haciéndolo cada día. Y entonces los cristianos se nos invita a esperar como si fuese la salvación en la democracia, el socialismo, el nacionalismo, el pacifismo universal, o el imperio soviético o la perestroika, y se nos impide esperar que el reino de este mundo sea de Dios Jesucristo. Sin lo que, como dice la encíclica Quas Primas, no hay que esperar paz familiar, social, internacional. No hay que esperar. donde está avanzando la corrupción moral y desorientación de la juventud, y el suicidio juvenil, la drogadicción y el desquiciamiento de los matrimonios, no se recuperará nada de orden moralmente sano, sino en la educación cristiana, en el ideal del reino de Cristo. No hay otros caminos. Es el único camino, el único nombre de salvación. Fuera de Cristo no hay camino. No hay salvación fuera de Cristo. Esto vale para el individuo y para el mundo humano, para la sociedad humana, como enseña León XIII en Annus Sacrum y Pío XI en la Conscriptus. Pues claro está, el reino de este mundo ha venido a ser de Dios y de Jesucristo. Amén. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo rezamos cada día. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ustedes rezan esto cada día y no piensen, esto hay que rezarlo porque está aquí, pero no hay que desearlo porque ya se ve que no puede ser. ¿Cómo va a ser? No seamos utopistas, no seamos milenaristas, ¿eh? Y entonces vamos a ser. Es decir, no tengamos la esperanza fundada en la Escritura y en el Magisterio de la Iglesia y en lo que dice el Padre Nuestro, y tengamos la esperanza de las utopías, seamos entonces la gente, se hace ecologista, o se hace, ¿verdad? Todos son milenarismos, es desviados, consecuencia del milenarismo judío. Pero, si se equivocaban los judeocristianos que se contaminaban de terrenalismo judío, también se fueron equivocando cada vez más los gentiles orgullosos de la cultura griega y de la cultura latina y del imperio romano y después de la civilización occidental y de la civilización industrial y de la civilización urbana y todas estas cosas de las que se habla con la boca llena, cuando progresivamente han destruido más cosas en el mundo de las que se podrían llegar a describir. Una vez yo le decía a un señor, ¿hay algún caso en que se haya producido por el poder político, no surgiendo de la evolución de la artesanía o del comercio espontáneo, se haya producido por el poder político una industrialización de una sociedad no industrial, que ha comportado siempre la emigración forzada del campo a la ciudad y la aparición de estas ciudades, como están ustedes, aglomeradas de inmigrantes desarraigados, ¿verdad? San Bernardo es como el Hospitalet, ¿verdad? Como Baracaldo, ¿verdad? Hablamos de cercanías de Barcelona o de Bilbao, ¿verdad? Y que la ciudad capital se vuelva el país entero. Santiago se coma Chile, Madrid se come España, Barcelona se come Cataluña, etc. ¿Qué pasa siempre que se ha hecho un plan de desarrollo económico, un plan quinquenal, etcétera, una política despótica por parte del Estado, aunque sea con títulos democráticos, que ha forzado la evolución económica y ha obligado, ha cambiado el modo de ser de la sociedad testamental, agraria, gremial, artesana, en urbanizada, masificada, industrial, progresivamente entregada toda la economía a lo macro, siempre, al hipermercado, al oligopolio, etcétera, a la finanza internacional. ¿Hay algún ejemplo que esto haya ocurrido sin descristianización de las masas, cuando el pueblo se ha convertido en masa? ¿Hay algún ejemplo histórico? Y parece que no le hay, ¿eh? Son excepciones rarísimas. Son pueblos que por casualidad hay alguna cosa muy especial, porque ha coincidido esto con que el poder que les dominaba era extranjero y no podía penetrar en el tejido social. En Polonia es donde se ha conservado más una sociedad con mentalidad tradicional en estructuras impuestas por un Estado ateo. Pero como el Estado es ruso, ¿verdad?, pues daña menos la sociedad. Son cosas que tengo que escribir en el libro. Los países que han tenido un poder extranjero no católico dominándoles se han conservado más sanos que los que han tenido un poder creado por una revolución nacional de los que se glorían de tipo liberal. A Italia la ha descristianizado la unificación de Italia. A todos los países de Sudamérica les descristianizó su liberación y su progresiva integración, aunque sea después perdiendo dinero y no sabiendo cómo pagar, en un mundo de capitalista, me explico, ¿verdad? Pero Irlanda con el poder británico o Polonia con el poder ruso se lo pasaron muy bien, continuaron siendo católicas. ¿Me explico? Porque no penetraba el Estado, no arrasaba la sociedad real y mundanizaba en sentido bíblico toda una sociedad que era sociedad cristiana. ¿Y cómo se puede darse cuenta de esas cosas y no planteárselo? Un político católico no tiene obligación de tener en cuenta, solo tiene que tener en cuenta lo que dicen los economistas, o lo que dicen los sociólogos o los juristas, la experiencia pastoral que debería hacerse de cómo no se ha encontrado todavía la forma de salvar la fe de un pueblo concentrado forzosamente por intereses económicos en barrios industriales artificialmente creados por el imperialismo económico. Y nunca se ha salvado la fe de estas masas, en que hay que continuar evangelizando y luchando por contra viento y marea, por salvar las ovejas perdidas, ¿no? ¿Me explico? No se desanimen, pero quiero decir, y tenemos que ver la esperanza del desarrollo económico. Bueno, la gente se desquicinizará en una sociedad industrial, eso es natural que ocurra. Así hablan hasta obispos a veces, en España. Es natural. Es que como la gente ahora practica mucho menos la fe. Esto pasa siempre que se industrializa una sociedad y se quedan tan frescos. ¿Me explico? O sea, la pérdida de del imperativo del reino de Cristo y el suponer que las cosas humanas se hacen como dicen los economistas o los sociólogos o los juristas, y si la sociedad se vuelve llena de cosas raras, pues es que estaría de cosas raras y hemos de vivir en este mundo y tenemos que conformarnos. Nosotros no hemos de conformarnos a este siglo, dice San Pablo. No queráis conformaros a este siglo. Haceros a todo a todos para ganarlos a todos no justifica el no oír la exhortación tremenda. No queráis conformaros a este siglo. Los criterios mundanos no son criterios cristianos. Hay que transformar, someter el mundo a Cristo y tener esperanza de que eso sea posible. No mundanizando la iglesia, sino sacralizando el mundo entero por la gracia de Cristo, que tiene virtualidad salvífica universal, pues que hemos olvidado que Dios quiere salvar a todos los hombres. La tranquilidad con que se instala uno en la autonomía de lo mundano respecto al reino, no es este mundo, pues dejemos el mundo que siga sus leyes y tal cosa. El mundo es plural, el mundo es secular, el mundo es tecnificado, industrializado. La tranquilidad con que se instala la gente en esto ha hecho desaparecer, como explicaba el cardenal Ratzinger a los obispos de Chile y Colombia, el sentido apostólico. No hay misión entonces. ¿Por qué anunciar? Es cuestión de vivir en este mundo, instalados en él. Y los que después, porque es una secta eso, los que decían siempre que el reino de Dios no es de este mundo, ahora viven, han convertido el reino de Cristo en reino de este mundo. Han hecho exactamente al revés de la profecía apocalíptica. El reino de Cristo ha venido a ser el reino de este mundo. ¿Me explico? Transformado la esperanza del reino en esperanzas mundanas y vanas, terrenas. En 10 minutos les quiero decir una cosa, porque como que lo tienen en la revista Cristiandad, pueden leerlo atentamente. Miren ustedes, los judíos esperaban aquello. Mal esperado. Los gentiles, reaccionando, terminaron diciendo que no había que esperar nada más que el cielo, y que en este mundo ya estábamos bien o siempre estaríamos mal. De hecho, se dice siempre estaremos mal, pero les parece muy bien que siempre estemos mal. ¿Me explico, verdad? El mundo siempre será así, entonces hasta te dicen, siempre tiene que haber cruz y penitencia y pecados, y sí, ¿qué más quisiera yo? Que supiéramos siempre que siempre tiene que haber cruz y penitencia. Aquí está el problema, que cuando te instalas en esta renuncia al imperativo del reino de Cristo, ya se terminó la cruz y la imposición, porque se está muy cómodamente en el mundo, ¿verdad? Yo todo lo digo por algunas cosas, tal vez no todas las entiendan todos, pero con que alguien entienda alguna y ustedes lo vayan pensando, pues yo ya no puedo hacer más hoy, o no lo sé hacer mejor. Solo voy a tratar un punto. Cristo, dice San Pablo, derribó el muro que separaba a los judíos de los gentiles. Sí, pero con tan mala pata, diríamos, irónicamente, que entraron los gentiles y se fueron los judíos. ¿Me explico? ¿Dónde se ha visto esta iglesia en que judíos y gentiles son uno en Cristo? En la historia. San Pablo anuncia la conversión de Israel. El Concilio Vaticano II dice, la Iglesia espera con los profetas y con el apóstol aquel día en que Israel se convertirá. Y entonces dice, voy a leer el texto para que vean lo que pasa. Es el decreto sobre religiones no cristianas. Hay un párrafo, y que es un párrafo fundado en San Pablo y en los profetas, y que no se le puede dejar de lado. Declaración Nostra Aetate sobre las religiones no cristianas. La Iglesia tiene siempre, bueno, un poquito más para atrás. La Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con el que Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles. Esto que un concilio ecuménico de la Iglesia Católica cita ese texto, que nos reconocemos hace buches todos los gentiles que hemos conservado tanto de hace buche todos. Cree pues la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles, y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol Pedro. Pablo, sobre sus hermanos de sangre, a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas, y los patriarcas de quienes desciende Cristo según la carne, hijo de la Virgen María. Recuerda también que los apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio y no pocos se opusieron a su difusión. No obstante, según el apóstol, los judíos son todavía muy amados de Dios por razón de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. La Iglesia, junto con los profetas y el mismo apóstol, espera el día solo de Dios conocido, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán. se suele decir como un solo hombre, pero en realidad el texto bíblico literalmente es como quien dice hombro con hombro, es decir, como se pone la gente haciendo así una rueda, todos así juntos, todos abrazados hombro con hombro, todos los pueblos, es decir, judíos y gentiles, judíos y gentiles. Pues bien, por el camino que vamos, aunque tenemos ya Israel reunido en nación, lo cual es un hecho misterioso, muy sintomático, pero todavía esto, que puede estar a la vuelta de la esquina cuando Dios obre sus grandes milagros de la gracia y venga a ser, se transforme el reino de este mundo en de Dios y de su Cristo. En este momento estamos en que todavía el judío está apartado de Cristo y las naciones cristianas son ya naciones mundanas y apenas queda un país que colectivamente diga que es católico, no sé si el Principado de Mónaco, por decirlo así. Ya no Italia, que consensuadamente con el Vaticano se reconoció como nación no católica, sin romper los pactos de Letrán en lo que tienen de jurídico, pero ya renunciando a la confesionalidad católica. El mundo cristiano de los acebuches está perdiendo la fe. Según todos los indicios, ya no se reconquistará para Cristo universalmente, porque además hay que conquistar a China y al Japón, en donde el porcentaje de cristianos entre católicos y protestantes no llega al 0,3% y nadie se preocupa de esto, y a la India y al África Negra, en donde las cosas van mejor que en Europa ahora. Esto no se hará hasta que sea Dios lo haga todo a la vez. Judíos y gentiles, entonces la quiebra de la pared ya no habrá sido de una desgracia, ya dará sus frutos intrínsecos, los que Dios quería, ¿no? Lo dice el Concilio. Si lo dice uno que no es el Concilio, dicen, eres milenarista, y ellos siguen esperando la paz por la perestroika y el rebajar un 1% de misiles atómicos. No es gordo eso. Con los que quedan hay para destruir el mundo. Si destruyeran el 90%, ridículas, completamente absurdas, y no podemos esperar que Dios cumpla en el mundo por su gracia el que el mundo se convierta en reino de Cristo y se conviertan las lanzas en podaderas y los espadas en arados. Esto no podemos esperar. Esto es lo que hemos de esperar. Si ustedes estudian este artículo, verán que San Buenaventura estudiaba unas ciudades de la Iglesia y la comparaba con el Antiguo Testamento. Decía que en la Iglesia hay dos tiempos, el tiempo de la vocación de los gentiles y el tiempo de la vocación de los judíos. Decía que en la Iglesia había tres épocas, en la única Iglesia, él no tenía nada de destructor de la economía de la Iglesia, como algunos de su tiempo. La Iglesia que comienza, la Iglesia que se dilata y la Iglesia que llega a plenitud. Y cinco tiempos, señalaba distintas épocas, la difusión de los carismas, Pentecostés y los primeros momentos, la vocación de los gentiles, la institución de la Iglesia según leyes, todo el tiempo de los concilios, multiplicación de órdenes religiosas, toda la Edad Media cristiana, y finalmente la restauración de todas las cosas. Distinguía siete tiempos, la gracia es conferida, el bautismo por la sangre, las persecuciones, la norma católica, la ortodoxia de las definiciones que hemos estudiado, las leyes de justicia, la ordenación de la Iglesia occidental, a partir de eso. Gregorio Magno, la cátedra excelsa, a partir cuando el pontificado va dominando el mundo occidental, el tiempo de la clara doctrina, la época de los grandes doctores, y después el tiempo de la paz última. Y coincide el tiempo de la Iglesia consumada, restauración de todas las cosas, tiempo de la paz última, época del mundo pacífica, coincide con el tiempo de la vocación de los judíos. Estudian esos cuadros que están sacados de la predicación de San Buenaventura pocas semanas o meses antes de morir. Y allí va explicando esto, y los textos que cita este número dicen cosas como esta. Como esta. Hallamos en la vieja alianza dos tiempos, el tiempo anterior a la ley, etc. En la nueva alianza tenemos un doble tiempo, el de la vocación de los gentiles y el de la vocación de los judíos. Ese tiempo todavía no ha llegado, porque entonces se cumplirá aquello de Isaías: no desenvainará la espada un pueblo contra otro, ni se adiestrarán más en el arte de la guerra. Esto todavía no se ha cumplido. Por eso los judíos que lo esperan creen que no ha venido Cristo, dice San Buenaventura. Porque los judíos, que algunos hacían tantas confusiones, incluso los convertidos, pero siempre decían los cristianos: no esperáis la paz universal, no esperáis la restauración nuestra, ¿verdad? Lo que se nos ha prometido a nosotros en los profetas, Cristo no lo ha traído, decían. Y muchos autores, algunos eminentes, dan esta extraña respuesta. Cuando el judío dice que en Cristo no se ha cumplido lo que están los profetas, hay que decirle que aquellas profecías hay que interpretarlas alegóricamente, que se están cumpliendo en la Iglesia. Pero se han quedado fuera, y las promesas iban para ellos. Como dice San Pablo, de él son las promesas. Por ellos se anuncia al mundo la paz universal. Y ahora resulta que tampoco tenemos paz. Dice, el mundo está, no hay, la paz mesiánica no ha venido. Luego, Cristo no es el Mesías. Hay que decirle que aquellos textos hay que interpretarlos alegóricamente. Y si el judeo no se contenta, se le podrá reconocer que se cumplirán en el segundo advenimiento. Cornelio a lápide. Hombre, por favor, señor Cornelio a lápide. Hay que esperarlo o no. Hay que entender el segundo advenimiento en un sentido que no sea el que se ha empobrecido con la idea esa de un instante en un juicio final. Cuando San Agustín dice que el tiempo del juicio puede durar siglos, el juicio de Dios sobre la historia es el reino de Dios sobre la historia, está en el Civitate Dei. Claro que hay un momento final que se acaba la historia, pero Dios juzga en la historia. ¿Cómo no va? La caída de Jerusalén, poder de Babilonia, es un juicio de Dios. La liberación de Babilonia es un juicio de Dios. Y Dios reina en el mundo. Y Cristo es juez y rey. Está reinando siempre en el mundo. Y si juzga más plenamente el mundo, es porque reinará más plenamente. Decir, el reino de este mundo ha venido a ser de Dios y de su Cristo y reinará para siempre, quiere decir, se ha manifestado el juicio de Dios sobre el mundo, ¿verdad? Cuando se manifieste el juicio de Dios sobre el mundo, se humillará toda soberbia humana y solo Dios será glorificado. Por tanto, si que lo que los judíos esperan es falso, se les tiene que decir que es falso. Si es verdadero, en la medida y de la manera que es verdadero, se les tiene que decir que se cumplirá, y como decía San Justino, que también los cristianos lo esperamos el día que Dios disponga que de judíos y gentiles se haga una sola iglesia, única condición de posibilidad de que se hayan cumplido las profecías de la salvación. Por tanto, mientras los israelíes no estén bautizados y no estén en el centro de la historia de la salvación, la Iglesia no se ha consumado. Es la misma Iglesia que fundó Cristo y cuyo primer Papa fue San Pedro, pero no se ha consumado en su presencia en la historia, porque el reino de este mundo no se ha hecho de Dios y Jesucristo, y la Iglesia Católica solo es perfecta cuando toda la humanidad pertenece a ella. Católica quiere decir que está destinada, lleva una salvación destinada a todo hombre. El otro día me decía un sacerdote, muy buena persona, un amigo mío dice que el catolicismo coincide con los países en donde se bebe vino. Esto es un orgullo latino mediterráneo. Digo, a mí este chiste no me gusta nada. Digo, porque en la medida que sería que fuese verdad, quiere decir que la Iglesia ha fracasado la evangelización, porque la Iglesia Católica tendría que tener también los esquimales, no sé si me explico bien, ¿no? Y los de Patagonia, ¿no? Y los que beben cerveza y los que beben. Es que es una cosa de... Este señor tenía la idea. Los católicos somos los latinos, somos los mediterráneos. Estos fariseos. Esto no es católico. Otro señor dijo una vez, en San Pedro de Roma, hablando con un amigo mío, podría destruirse, decía mi amigo, este templo, como se destruyó el de Jerusalén. Podría destruirse. Tiene una guerra atómica y parece que está profetizado que Roma será arrasada. Así lo entendían todos los santos padres. Entonces a Roma, San Pedro y San Agustín le llamaban Babilonia, porque es una ciudad pagana originariamente. Cornelio Lápide dice que Ciudad Eterna es un nombre pagano, y nos hemos acostumbrado a entenderlo como si fuese del pontificado. Ciudad Eterna es el nombre que los romanos llamaban a la ciudad, en su orgullo mundano. Pero le hemos dado a la ciudad pontificia el nombre, se puede entender bien, pero el origen es pagano. Y decía, esto podría ser destruido. Un hombre, por favor, si este templo fuese destruido, se hundiría la iglesia. Y entonces mi amigo dice, ahora lo veo clarísimo que será destruido. Porque si hay quien cree que la iglesia existe por el arte de Miguel Ángel o la columnata de San Pedro, se ha hecho un lío fenomenal. La iglesia no faltaba más, es independiente del arte barroco de Italia, pues no faltaba más. Y del vino, como fue independiente de la circuncisión y de la ley de Moisés, cuando Dios dispuso que había cumplido su misión de promesa y figura, no de salvación. ¿Me explico? ¿O es que los judíos se querían salvar por la circuncisión y por no comer carne de cerdo, y nosotros nos queremos salvar porque bebemos vino y porque comemos carne de cerdo? Y somos así continuamente, eso es mundanidad. Y todo eso son tonterías, además, pero son tonterías muy graves. Que los judíos se convertirán es cierto, dice San Buenaventura, por Isaías y por el apóstol. Y vuelve a citar, no desenvenerá la fuerza un pueblo contra otro. Contra esto dicen los judíos que todavía no se ha cumplido, pero el profeta no se refiere a la primera venida de Cristo, o a la primera vocación, sino a la última. Cuando se manifestará el día del Señor para todos los soberbios. Porque no hemos de entender que Dios abandone aquellas ramas de San Buenaventura. Excelente teología de la historia tenía. Déjense ustedes estar de vinos, ¿verdad? Y de identificar la iglesia con la columnata de San Pedro, o la sede apostólica con la cultura italiana, ¿verdad? Me explico. Otra vez también un jesuita venezolano me decía muy satisfecho. Los límites entre la Iglesia Católica y el protestantismo en muchas partes de Europa coinciden con los límites entre el Imperio Romano y la parte que no llegaron las legiones romanas a dominar. Pensé, me lo creo. Será una verdad material y tersunta, pero no me la puedo aceptar formal y ter, ¿verdad? También fue verdad que la aceptación de Calcedonia se limitó a lo helenístico romano y los pueblos de cultura no asumida, no de cultura egipcia o siria, no asimilados plenamente en el mundo helenístico, se fueron fuera de Calcedonia y todavía están fuera. También es verdad. Pero todo lo que esto tenga de verdad es una triste desgracia, Y hay que ver que el dogma de Calcedonia, como expresión de la encarnación, tenía de suyo, y lo era en sí mismo, salvo las tonterías de los políticos y de los obispos intrigantes, para no escandalizar a nadie y poder ser creído por los que creían lo que había creído San Atanasio y San Cirilo. No sé si me explico. Demos gracias a Dios, yo lo hago mucho, por todos los beneficios que Dios ha hecho a nuestras familias y a nuestras patrias. Tengamos conciencia de que es una realidad que Dios quiere en el mundo, en la medida en que es transformado en reino de Dios, la familia cristiana y la nación cristiana. Pero no identifiquemos la gracia de Dios con nuestras vivencias, nuestros sentimientos, nuestras tradiciones humanas. Pongámoslas al servicio de una esperanza universal y tengamos siempre el horizonte nuestro en el reino de Cristo, en el reino de Cristo, y pidamos cada día que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra como se cumple en el cielo. Recen esto con esperanza y verán cómo se les ilumina la conciencia para ir conociendo las esperanzas de la Iglesia. Porque los papas modernos han dicho centenares de veces que hay que esperar la universal conversión del mundo y de ella la paz y todos los bienes. Única condición de posibilidad, dice Juan 23, de que la ciudad terrena sea conforme a la ciudad celeste, o sea que el reino de este mundo sea reino. Esto es el discurso inaugural del concilio. La unidad del mundo en la fe es la condición de posibilidad de la unidad de la sociedad terrena con la sociedad celeste. Discurso de Juan 23 en la inauguración del concilio. También debe ser milenarista ese texto, ¿no? Pues claro que lo es, en un sentido válido, es entre comillas milenarista. Es la esperanza del reino, la que los judíos evionitas deformaban hasta la carnalidad mundana del orgullo farisaico, y la que no quieren entender los cristianos que se glorían del vino o del arte barroco, que es un fariseísmo al revés, un fariseísmo judío, hay gentil antijudío, ¿verdad? De esto la Lacunza tiene cosas estupendas, y Morrondo las tiene mejores todavía. Siempre que el cristiano no judío se pone nervioso de oír hablar de la restauración de todas las cosas y de la paz del mundo en la conversión de Israel, previa a la ruina de Babilonia y la humillación de todas las soberbias humanas, está haciendo lo que hacían los fariseos, que no querían entender la profecía de la reprobación de Israel, que estaba siendo cumplida en su soberbia. Si nos ensoberbecemos en lo mundano, mandamos el reino de Cristo que se quede en el cielo, y cuando vayamos allí, si tenemos, esperamos salvarnos, porque como que el reino no es de este mundo, aquí entre tanto podemos estar muy cómodamente instalados, ¿verdad?, sin exigencias mayores, ¿no? Y cada uno hace lo que da la gana, y que Dios después nos lleve allí, ¿verdad? Y el que se instala en esto no quiere saber nada de esperanza del reino, porque la esperanza del reino no es la esperanza del triunfo de nuestra soberbia, o poder pensar que nosotros somos tan buenos que no necesitamos que Cristo sea redentor y nos basta que venga como un liberador terreno. Es todo lo contrario. Es la esperanza de que la misericordia de Dios se funda sobre el mundo y misericordiosamente humilde toda soberbia, quiebre todo odio, toda envidia, y entonces el conocimiento de Dios llene la tierra como las aguas del mar llenan el océano. Esto lo dice un profeta, debe ser una metáfora muy exagerada. Dios quiera que literalmente se cumpla el día que Dios lo quiera, y nosotros aceleremos esta venida con nuestra oración esperanzada que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué relación tiene que ver esto con San José? ¿Por qué San José es ahora más venerado? Porque venerar a San José como patriarca y ver que es más importante el patriarca José que los mismos apóstoles y que los profetas del Antiguo Testamento, nos hace ver el enlace de la reencarnación con la profecía hecha a Abraham y a David. El Concilio de Calcedonia, que cita la Carta a los Hebreos, muy legítimamente dice lo que después hemos aprendido nosotros en todos los catecismos. Dios se hizo hombre. El mismo que es Dios tiene dos naturalezas, divina y humana. Esto es mucha verdad. Pero la fuente bíblica dice, Dios no alargó la mano a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y si vemos así, que Dios se hizo hombre, en San Juan, el que vino a acampar entre nosotros, que decir, viene a los suyos, es decir, a los judíos. A los que no lo recibieron, los judíos. La encarnación se realiza históricamente, muy en lo concreto, por un linaje por el cual nosotros somos hijos de Abraham, espiritualmente por la fe, por un linaje regio al cual se promete el eterno sacerdocio según el orden de Melquisedec, que cancela el sacerdocio levítico y del que participamos todos los cristianos como miembros de Cristo, que somos un linaje real y sacerdotal y al que sirve y del que participa el sacerdocio ministerial al que se preparan ustedes. Todo esto surge, todo esto está anunciado a David, en su hijo, y José es el hijo de David, en ustedes, ni María ni José son profetas, ni apóstoles, ni sacerdotes, pero son aquellos por los que Jesús, el hijo de David, es el eterno sacerdote. ¿Me explico, verdad? El sacerdocio de José es la paternidad sobre Jesús, es el sacerdocio regio, es el sacerdocio de un laico, padre de familia, que está asociado a la venida al mundo del Hijo de Dios de una forma más importante en el plan divino que la misma predicación apostólica. Y eso, por tanto, San José podemos poner bajo su patrocinio a él a quien se le anunció que el Mesías salvaría al pueblo de sus pecados, que nuestra esperanza del reino mesiánico se mantenga siempre fiel a Dios y que no tratemos de que el reino de Dios venga a hacerse a la medida del reino de este mundo, ¿verdad? Sino que el reino de este mundo se ponga en el dinamismo de la misericordia divina. Muchas gracias. Darle un pequeño obsequio. ¿Se puede ver? Sí. Tradición guardarlo para desenvolverlo, pero después ya miraremos de atarlo otra vez bonito para que mi mujer vea lo bonito que es también el papel, ¿no? Yo lo sé hacer muy mal, si el partido de ustedes, ¿no? Esto es lo que estuve yo buscando y no encontré. De Santiago solo. Qué maravilla. A mí me gustan esas cosas. Porque además te quedan en casa por toda la vida, lo ven los hijos, lo ven los nietos. Si una vez te pones enfermo o pasas bomba, entonces tienes otra cosa que hacer, te lo traen a la cama y te lo enseñan. No le vienen ganas de coger la gripe. Pues muchas gracias, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Un seminarista compuso esa poesía. Ah, vamos, la poesía, bueno, en verdad. A ver, Luis. Ven aquí, Alex, rápido, ven aquí. Ya, poeta. El poeta también tiene derecho a lucirse. Ven, ven. El poeta, porque yo soy un mal lector de una poesía anterior. En afecto, le dedicamos estos versos y en honor de Nuestra Señora. En honor de la Virgen. Es más o menos, yo pensé que San José puede haber tenido inspiración mucho más grande, por supuesto, pero muy parecida. En verdad es tan hermosa como la estrella más cercana, siendo inevitable el delicado amor que de su pureza emana. Su belleza cubierta de gracia tiene solamente una explicación: que toda esa maravillosa hermosura es de Dios y su mejor canción. Miro y la contemplo sin cansarme de mirar, porque atrae toda mi alma aquel divino y tierno resplandor que en sus brazos veo cobijar. Bendito y sublime resplandor que en sus ojos se suele reflejar, pues es tan poderosa su luz, siéndola imposible evitar. Todo un silencio cubre mi voz, y mis labios no desean moverse. Solo mi corazón responde en su palpitar. Muy bien. Centenares de versos en octavas reales en un poema de Valdivieso, que era un cura de la comunidad mozárabe de Toledo, ¿no? Un toledano de su territorio mozárabe. Tiene un poema larguísimo en honor de San José y dedica muchos cantos a explicar el idilio amoroso de José por María, que es una maravilla como entendió el amor de José por su esposa virginal, madre de Dios. Usted ha tenido una inspiración muy bonita al poner a San, no, a San José esto. Gracias. Muchísimo. Muchas gracias.